pegar. Me está correteando, me quieren agarrar. La loca de mi suegra que a mí me quiere pegar. Porque anoche me fui de gira con mis amigos, me fui a bailar. Porque anoche me fui de gira con mis amigos, me fui a escapar. No aguanto más a esa vieja ortiva. Le devuelvo a su hija, yo me voy a escapar. Yo me voy a escapar.